Bajé los brazos, dejando entrar el fracaso. ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo, traicionero de tu frío. Si de tanto que te lloro, como un loco me río. Que ya no te quiero. Ay, cuánto, cuánto te mintieron. ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en la casa vacía, si me falta un pedazo de cielo, se me acorta la vida, se me muere la esperanza. Ya no puedo hacer nada, nada me alcanza. Yo solamente quisiera que el mundo no te mintiera y supieras que soy desesperado como un pez que se ahoga en su propio. Casa vacía, si me falta un pedazo de cielo. Ay, ¿quién te dijo eso? Un suicida saltando sin red hacia tu corazón, colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesitarte así. Está loco mi amor, pero estoy desesperada a verte enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperada a verte enamorado, loco por tu amor, tómame en cuenta más de la cuenta. Voy decidido a robarte el corazón. Había entre los dos miradas, qué sé yo, una luz, una clara señal, sutil provocación mediando entre tú y yo, con un aire de De pronto en un rincón me dije es la ocasión, esta vez no podrás escapar. Qué gran desilusión, fue una equivocación. Me atrapaste y estoy sin dudar, desesperada a verte enamorado. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. la calle, pienso en ti, no como ni duermo, pienso en ti, no me concentro en mis libros, estoy distraído, me pasa por vivir así, desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Desesperado. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, muy decidido a robarte el corazón. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siento que muero.

pronto tú lo sabrás. Mira lo que siento, un amor de viento nada más. Yo que te amé, que jamás te see.